So, oh, das wird ein ganz toller Rap. Rap. Rap. Rap. Rap. Das. Rap. Rap. Rap. Das. Rap. Rap. Rap. Das. Rap. Rap. Rap. Toll. Kochsnacken. Rap. Das. Toll. Rap. Das. Rap. Toller. Rap. Rap. Rap. Rap. Rap. Das. Rap, rap, rap, da. Rap, rap, rap, rap, das. Toll. Rap, das. Rap. Rap. Rap. Rap. Rap. Rap. Das. Rap. Rap. Rap. Das. Rap. Rap. Rap. Rap. Das. Rap. Rap. Rap. Toll. Kochsnacken. Rap. Das. Toll. Rap. Das. Rap. Toller. Rap. Rap. Rap. Rap. Rap. Das. Rap, rap, rap, da. Rap, rap, rap, rap, das. Toll. Rap, das. Rap. Rap.